noches a todos. Empezamos con el primer programa de radio de los alumnos de cuarto A del Colegio San Miguel. Mi nombre es Santiago Borda y me acompañan hoy María Laura Andrés, quien atiende las llamadas, Julio Segura. Hola, buenas noches. Y Sebastián Otonello. Hola, buenas noches. ¿Nos contás, Sebastián, cuál será el tema de hoy? Sí. El programa de hoy va a tratar lo que ya todos conocemos y estamos esperando: el bicentenario de nuestra patria. Pero para no repetir lo que pasó el 25 de mayo de 1810, pensamos en algo distinto. Para eso, entrevistamos a un historiador con una forma muy particular de contar la historia, Daniel Balmaceda. Por otra parte, así como la Argentina festeja su bicentenario, les contaremos de qué manera lo hace México y Colombia. Informaremos, a través de una encuesta, qué imagen tienen los chicos de hoy de la historia revolucionaria. Hacia el final, armamos una agenda completa con los actos, festejos, recitales y obras de teatro que se llevarán a cabo tanto del mes de mayo como de junio. Pero antes, les contamos que vamos a estar esperando su llamado al 5031-9807 o 5031-9808. O si no, pueden mandarnos un mail a correodejovenes@yahoo.com.ar a lo largo del programa, contándonos qué piensan que es para los más chicos el 25 de mayo. ¿Una fábula más o tienen conciencia sobre su significado? También nos pueden contar qué imagen tenían de esta fecha, ustedes los más jóvenes y los más adultos, a los 10 años. Ahora sí, la entrevista que buscamos es con el historiador argentino Daniel Balmaceda. ¿Nos contás, Julio, quién es? ¿Cómo no, Santiago? Daniel Balmaceda nació en Buenos Aires en 1962. Es periodista y fue editor de las revistas Noticias, El Gráfico, Aire Libre, La Primera y los periódicos de la historia. También trabajó en televisión. Es miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Es columnista de Historia Argentina en diferentes programas de radio del país. Es autor de Espadas y Corazones, Pequeñas Delicias de Héroes y Villanos de la Historia Argentina y de Oro y Espadas. ¿Y de qué se trata su última obra, que presentó el sábado pasado en la Feria del Libro? Historia de Corceles y de Acero surgió con el fin de contar algunos episodios heroicos y románticos de una época que va a ser muy recordada este año. Balmaceda dice que tiene una forma muy particular de escribir sus libros, ya que toma lo que a otros historiadores no les sirve y con eso escribe sus capítulos. Fue por esto que su gran amigo Pacho Donnell le dijo que era como el cartonero de la historia. Bien, conociendo ahora su perfil, ¿qué fue lo que nos contó sobre la época de la Revolución de Mayo, Julio? Durante la entrevista, nos contó por qué decidió darle ese enfoque a su manera de investigar y contar la historia. Alrededor de 20 años atrás, se reunió con otros historiadores más grandes que él y se contaban fragmentos de la historia que nadie conocía, como cuando peleando con Urquiza con uno de sus soldados, este lo golpea y Urquiza se le vuela el peluquín. Entonces, Daniel se preguntó por qué no estaban esos detalles en los libros, y los historiadores le respondieron que a la gente no le interesaba. Pero a él le pareció todo lo contrario. Estos detalles hacían de la historia algo más llevadero y entretenido. Pensaba que con esas cosas, las personas que no les gustaba la historia se iban a interesar más en ella. ¿Te contó alguna curiosidad sobre la Semana de Mayo? Sí, nos contó dos curiosidades. Primero, nos reveló que a los próceres revolucionarios nunca se habían reunido todos juntos, ni siquiera momentos antes del evento, aunque sí se conocían por separado. Luego, nos contó que en esa época se instituyó el trabajo de cuidacoches, porque varios de los que iban al cabildo abierto llevaban uno y necesitaban de alguien que se los cuide. Muy interesante. Qué difícil ponerse de acuerdo sin haber estado todos juntos antes. Pero lo lograron y este año van a ser 200 años de aquel suceso. Hay otros países que también celebran su bicentenario, ¿no, Sebastián? Claro, se trata de México y Colombia. En México, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el sacerdote y dos capitanes motivaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del virreinato de la Nueva España, al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y considerado como inicio del proceso de la independencia de México. ¿En Colombia cómo fue? En Colombia fue entre 1810 y 1819. Se inició el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, cuando un grupo de patriotas, utilizando como excusa la negación de un préstamo para los americanos, iniciaron una revuelta que dio origen al Grito de la Independencia. A raíz de este hecho, los criollos reemplazaron las autoridades existentes por juntas de gobierno. Ahora que sabemos que son más países los que festejan su bicentenario, ¿han propuesto celebrarlo en conjunto? Sí, en Viña del Mar, Chile. En el marco de la 10ª Conferencia Iberoamericana de Cultura, representantes de México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile, que firmaron una carta de intenciones para celebrar de manera conjunta el bicentenario. Estos países acordaron también coordinar actividades políticas, económicas, sociales y culturales relativas al Bicentenario, que involucren la participación de sus provincias. Muchas gracias, Sebastián. Recordamos, quien quiera llamar al 5031-9807 o 5031-9808 o mandar un mail a la casilla correodejovenes@yahoo.com.ar para contarnos cómo piensan que los niños de hoy se toman el 25 de mayo y cómo se lo tomaban ustedes a los 10 años. Y volviendo a nuestro país, ¿cómo se prepara Buenos Aires para la celebración del Bicentenario, Julio? Para ir en familia, desde el jueves pasado, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrió sus puertas a festejar con libros 200 años de historias. De esta manera, este encuentro entre editoriales y lectores se vestirá de celeste y blanco en un año donde se recuerda la Revolución de Mayo con el primer paso hacia la independencia argentina. ¿Y qué más habrá en mayo? El 8 de mayo a las 3 de la tarde, la Argentina se une en un gesto nacional bajo el lema «Con María construyamos una patria para todos», en donde todos estamos invitados a encender una vela y rezar la oración por la patria, un Padre Nuestro y una Ave María en todos los hogares, en las calles y en las plazas. También estamos invitados a concurrir a la Basílica de Luján para participar ese mismo día del gesto, de la misa que será presidida por el Cardenal Bergoglio. Muy bien. ¿Y qué más, Sebastián? Desde el 21 de mayo hasta el 25 inclusive, se podrá disfrutar del Paseo del Bicentenario, donde se conmemorará la Revolución de Mayo. El paseo tendrá su epicentro en la Avenida 9 de Julio. Allí se podrán ver espectáculos artísticos, disfrutar de gastronomías regionales, exposiciones, juegos, actividades recreativas y la presencia y expresión de comunidades y colectividades que marcaron la identidad de la Argentina. También se ofrece en la Sala Marechal de la Biblioteca Nacional abrir el lunes a viernes de 9 a 20:30, sábados y domingos de 12 a 18:30, hasta diciembre el mural del Bicentenario, que refleja las distintas etapas de la historia de nuestro país. Pasando por hitos como la Revolución de Mayo, el periodo migratorio, el 17 de octubre de 1945 o la Madre de Plaza de Mayo. ¿Y en el cine? ¿Habrá algo en especial? Para ver en el cine el Mayo se estrena una película sobre el mural del artista mexicano David Alfonso Siqueiros. Carlos Galetini presenta la historia La Patria Equivocada, con Juana Viale y Adrián Navarro. En materia de personajes reales, el director Nemesio Juárez estrenará La Revolución es un sueño eterno, una ficción histórica relacionada con Juan José Castelli. Y por último, el estreno imperdible del mes será 25 miradas 200 minutos, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. 25 destacados directores argentinos, entre ellos Daniel Burman, Lucrecia Martel, Carlos Sorín y Pablo Trapero, presentarán películas de 8 minutos cada una, componiendo así una construcción colectiva de 200 minutos totales. Y para los más chicos, Sebastián. Para los más chicos, el 1, 2, 11, 12, 14 y 15 de mayo, la sala itinerante del Museo Viajero en el Museo Saavedra ofrece una forma atractiva de acercarlos a nuestro pasado, a través del teatro presentando obras como La Pequeña Aldea y Fiesta en las Calles. Las funciones empiezan a las 5 de la tarde. Para más información pueden entrar en la página web, que es www.museoviajero.com.ar. También invita a los días 2, 9, 16, 23, 30 de mayo y el 6, 13, 20 y 27 de junio, la Dirección Nacional de Artes, al ciclo de conciertos para chicos que se llama Música para Bajitos, que se lleva a cabo los domingos a las 12 en el Auditorio de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, con entrada libre y gratuita. La capacidad del lugar es limitada y se pueden retirar las entradas a partir de las 11 por la Biblioteca Nacional, con un máximo de 4 por persona. Gracias. Entonces, para los más chicos, van a haber muchas actividades para disfrutar en el Bicentenario. Pero metiéndonos dentro de la juventud de hoy en día, ¿los chicos tienen realmente una idea de lo que pasó en esa semana de mayo de 1810? ¿O se lo imaginan solo como un cuento, Sebastián? ¿Nos contás cómo te fue en las encuestas? Sí, además de responderte, le respondo a Sofía de Barrio Norte, que me preguntó que expliquemos bien qué es el Bicentenario y por qué piensan que los jóvenes no saben bien de qué es. En respuesta a eso, hicimos una encuesta que la realizamos a niños de distintos colegios de edad promedio más o menos de 10 años y los resultados variaban bastante. Aproximadamente un 60% sabía qué había pasado en la semana de mayo. De 60, un 40 lo tenía bastante claro. Nos nombraron algunos protagonistas y qué cosas cambiaron desde ese día. Nos dijeron que estos datos lo habían aprendido desde chicos, desde sus padres y maestros. Y el otro 20% sabía qué había pasado y lograron nombrar a algunos de nuestros próceres, pero no se acordaban de nada más. Nos dijeron que lo que habían aprendido lo habían aprendido en el colegio, pero que no le habían prestado mucha atención. Está bien. Yo había creído que el número iba a ser menor. ¿Le contás a nuestros oyentes sobre el otro 40%? Sí, está bien. Del 40% que queda, un 30% aproximadamente, en su mayoría, varones, se imaginaba este episodio de mayo de una manera más sangrienta y épica, con héroes y grandes batallas. Esto lo habían aprendido en el colegio, pero al parecer habían sacado sus propias conclusiones sin consultar a la historia. Y lamentablemente el último 10% no sabía nada de lo que había pasado. Algunos habían inventado sus ideas que hasta resultaban graciosas. Por último, creo que de la Argentina nos teníamos que acordar todos los días, y no solo crearnos patriotas en los días patrios y en el mundial. Pero no me malentiendan, no creo que esté mal que alentemos a nuestro país o que nos pongamos la escarapela, pero tendrían primero que saber por qué lo hacemos. Finalmente, nos tenemos que ir. Gracias por escucharnos, llamar y mandar mails, pero no sin antes dejar un mensaje a ustedes, nuestros oyentes. Gracias, Santiago. Gracias. Ya que nuestro tema de hoy fue el bicentenario, y aunque prometimos no contar la tan repetida historia, hay que destacar que la Revolución de Mayo marcó un antes y un después en la historia argentina. Si bien hay distintos pensamientos e ideas en cuanto a si fue fructífero o no, está bien sabido que fue el comienzo de algo, y la buena del pueblo, la necesidad de no solo ser representados y depositar su soberanía en alguien para conformar la primera junta de gobierno, sino también el comienzo del ejercicio de poder por parte de los americanos. Bueno, ahora vamos a leer algunas respuestas. Acá nos mandaron un mail a la página de correo de jóvenes, una Juana Altave. Y dice, hoy en día, el 25 de mayo se vive como un cuento más. A mis 10 años así lo fue. Lo que se festeja y sigue vivo es el legado de toda esa historia, la costumbre y la cultura que tenemos hoy. Saludos, chicos, y felicitaciones. Muchas gracias, Juana. Acá hay algunas otras que dicen, me imagino que hoy lo viven de una forma más libre y real, ya que tienen libertad de pensamiento y de acción. Y la última nos dijo que a los 10 años, hace 30 años atrás, era gobierno militar en la ciudad. Y que el 25 de mayo se desafiaba... Disculpen un segundo. Acá hay otra que dice que está en desacuerdo, y me acuerdo que se disfrazaba de una antigua, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Eso lo dijo Eugenia de Devoto. ¿Santiago, alguna? ¿Alguna más? No. Bueno, hacemos un cierre final. Acá nos mandaron otro mensaje recién, que Juan Virreyes, de 17 años, que dijo que cuando tenía 10 años, lo único que se acuerda es que daban churros y que quedaban churros los chicos, y nada más. Bueno, ¿y Julio, alguna? ¿Algún mensaje? Finalmente, bueno, hacemos un cierre, como continúa diciendo, sobre la globalización, haciendo de los límites entre los países, es algo cada vez más débil, que sin darnos cuenta terminamos desvalorizando el esfuerzo hecho por aquellos grandes próceres. Olvidamos nuestra propia cultura, lo que nos identifica como una nación, como la nación argentina. Aprovechemos este bicentenario para dejar de lado los daños que a través del tiempo nuestro querido país sufrió. Compartir un asado en familia, tomar unos mates, ¿por qué no?, unos pastelitos, fortalecer lo que nos hace diferentes de un estadounidense, un chino, un uruguayo. Porque quejarse de lo que pasó y lo que sigue pasando no nos lleva a ningún lado. En cambio, está en nosotros todos los días. Gracias nuevamente. Y a ver, ¿algún mensaje más, Sebastián? Bueno, antes de finalizar, acá Mariana Martínez mandó un mensaje que dice, un saludo grande a mis compañeros y amigos del cuarto año del Colegio San Miguel. Me gustó mucho el programa, un beso grande, Mariana Martínez. Hay otro más, ahí lo estamos abriendo, de Bruno Bassi, que dice, felicitaciones chicos, me alegra que los jóvenes de hoy estén interesados en el pasado de la nación. Bueno. Marta, del Centro San Miguel, dice que le gustó el programa y que le gusta cómo está conducido. Bueno, muchas gracias y finalizamos con el programa. Buenas noches a todos. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. irse muy lejos. Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los